na na na na na na na na na na na na na na na na na na na the area. Lo que yo quiero y si es por saltar charcos tranquilo yo te lo exporto. Porto algo más allá de lo explicable, ya transversal conexión susceptible a lo imborrable. Que si es bailable, alza la mano por el hip hop, esto es palpable. Acá cantamos las aristas, somos muy responsables. Te cantamos las aristas, no hay paresión mentales. Esta es la versión realista. Condenados se caen por su pretensión de artista. El mundo se va a pedazos, se les engorda la vista. No hay nada más que decir. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Más monólogos de falsos protagonistas. Pero no pasa atención al que tanta atención tiene. Los gritos se esconden lágrimas en medio de redes. Pule tu piedra con el amor que adentro tienes. También seremos responsables de lo que se viene. Ya, ya, de lo que se viene. Ya, ya. Es lo que se viene, otra llegada más. El viento sopla con sigilo, un lenguaje en la brisa que me anuncia que estoy vivo. Un recuerdo de tu tiempo, los gritos escondidos están los bolsillos vacíos. Los gritos de una urbe están los bolsillos vacíos. Aquí yo de nuevo represento y estoy unido con toda la gente que construyen los caminos. Yo, mano arriba, el rehuso. El enemigo te está viendo. grabado, improvisado y clavizado por las pautas del mercado. No hay tal original, ella todo está inventado. Quieren parodiar de artistas, hay miles desenfrenados. Transmite lo de tu pueblo, hermano. También fumamos y bregamos pa' que esto nos dé lo que cenamos. Ya, ni te imaginarás a lo que le apostamos, pero te aseguro que también contigo contamos. No es de hipócritas este sonido, te aseguro que el ensamble de tu vida en el tan bueno en tus sentidos. No es de hipócritas, seguimos haciendo en las típicas. Hey, para que entienda bien ya que las réplicas. Seguimos haciendo esto en escenarios, tratando de hacerlo para que entiendan los contrarios. Ya, ya. Mano arriba en el reuso, me. Ya, y dice así, ya. Y dice así, ya, ya. Revolución, arte y pueblo. Ya, con Jacob DMC en la casa. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significante el poder cuando nos ponemos los guantes. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significante el poder cuando nos ponemos los guantes. El enemigo te está viendo. Quien quiere verte acabado, esclavizado por las pautas del mercado. No hay tal original, ella todo está ambientado. Quieren parodias de artistas, hay miles desenfrenados. Transmite lo de tu pueblo, hermano. También fumamos y bregamos pa' que esto nos dé lo que cenamos. Ya, ni te imaginarás a lo que le apostamos, pero te aseguro que también contigo contamos. No es de hipócritas este sonido. El amarre de este ensamble percutirá en el tímpano de tus sentidos. Mejor sin arandelas, prender las velas, apenas que aquí ya aprendimos de la yo. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significante el poder cuando nos ponemos los guantes. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significante el poder cuando nos ponemos los guantes. Ya. Yeah. Con el hijo del beat, ya, improvisando en el reuso. Sabes que con la lírica yo siempre abuso. Entonces vamos a hacer, ya me quité yo el buzo. Entonces, mano arriba para los que están aquí presentes, cantando siempre para la gente. Entiendo que vamos es para el subconsciente, tratando de mover ya el consciente para que entiendan bien la revolución está vigente. Yeah. Ya, tratando de deducir el camino grande que nos toca tratar de construir entre varios para saber que entre tantas diferencias y tantas cosas que pensamos, el enemigo nunca nos olvidemos que es otro. El enemigo no está entre nosotros. El enemigo ni siquiera es visible. Entonces, pensémoslo bien antes de tirarnos pullas. Yo, esto es para toda la gente. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yo, representándome. Cuéntalo, hijo del beat. Mano arriba, yo, yo. No traté de deducir lo que dice mi pensamiento. Que algo claro yo no tengo en este momento. Y clasifica por la pinta. Sabrá muy poco y toscos son los oídos que no escuchan, sino que esperan todo acomodado a lo que quiere usted aspirar. Y si quiere escuchar cuántas viejas se marchar, otra realidad que no despega de esta vida. Porque si estoy rodeado me siento en soledad. Cada uno por su lugar, cada uno busca su bien. La doble moral gobierna, pero todo bien. Quise crédito para usted y no lo deje perder. Que esta es la oportunidad para escabizarse de pronto a 4 años más. No hay opción cuando queremos ante los ojos de este mundo progresar. El cosechar solo se ve desilusión. Por el amor que le tengo a esta tierra voy. No quiero jugar a problemas sin solución. A costillas de los que sienten el dolor. Porque algunos humanos piensan que son Dios. Una costumbre que nos acecha, que hace siempre angosta la brecha, papá. Si no me encuentras andando voy por esta facha que me impulsó. Porque no encuentro la explicación. Me voy a andar por mi sol. Como si no me encuentras andando voy por esta facha que me impulsó. Porque no encuentro la explicación. Me voy a andar por mi sol. Trata que trata, siempre traman las batallas. Tras tantas balas, trampas, ratas, patrañas. Mañanas grises frases, alegrías que pasan. Se busca contradicciones, tantas amenazas. Los buitres vuelan, mira nomás quién querrá. Que almas se queman para poder continuar por el camino de las súplicas. Explotar mente, dejar de mentir, creer que esto es normal. Caminar la noche y ver salir el sol. No dormirla y no saber que eso es una ilusión. Despierta que cósmica es nuestra intuición. Porque a pesar de todo, siento que hay amor en las hostiles miradas de esta sociedad. En medio de las balas, de frente a la piedad. En el espeso concreto que cubre esta ciudad. En medio de discursos sin identidad. Ya, yeah. Una bulla a toda la gente que resiste, consciente con la cultura. Va, seguimos en pie de lucha, mi gente. Ya, yeah. Cuéntale, hijo del pi. Ya, yeah. Mano arriba, ya, yeah. Ya, yeah. Nos mantenemos y si no me encuentras andando por esta pacha que me impulsó, porque no encuentro la explicación. Me voy a andar por mi sol, como si no me encuentras andando por esta pacha que me impulsó, porque no encuentro la explicación. Me voy a andar por mi sol. En cada calle, en cada esquina, ahí nos verás resistiendo, ahí nos verás. Yeah, yeah. Yo, y reivindicando siempre la lucha campesina. Eso, eso, tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí, tenlo ahí. Reivindicando la lucha campesina porque siento que no nos podemos olvidar de nuestra historia. Y nuestra historia está manchada de tierra, manchada de cultivar, manchada de cosechar. Y manchada sobre todo de sangre de muchos que han caído y que en un país que a veces le falta memoria. Realmente que todos nosotros tenemos que ser responsables de lo que se viene, ¿no? Y esto va dedicado a todos los que luchan la tierra constantemente, diariamente, y saben que de la tierra dependemos para un cambio y una transformación. Oh. Y con esta seguimos. Mándala. Yo. El Bombo Clap de la Revolución, yo. Transformando conciencias. Ya, ya, ya, ya. El hijo del beat de la casa. Díselo, amigo. Tratando de desafiar este silencio, se marcó un camino. Se tocó el filo y se supo el precio. De ahí para acá fecundamos algunos necios. Versos constantes, versos rotantes, golpeamos recio. Hip hop de metal y zone en la conexión. Feeling de corazón pa' que entienda nuestra razón. Y desde el momento hasta el preso, baja y vos compones dos dementes, dos mensajes. Cómplices míos, escúchalo despacio. Inhala testeo, si no confunda rebeldía con tu puto desprecio. Aquí hablamos de poesía, ya vendrán los negocios. Ante todo la alegría, resistencia, ese es el precio. Desde abajo salimos, los golpes aguantamos. En nuestro rap latino, por eso del barrio hablamos. Cantamos con sonido lo que muchos difamaron, porque entendieron que el rap es lo que amamos. No traguen la decadencia del capitalismo, ya que hay que trabajar bastante para no caer en el abismo. La perdición, el facilismo, al medio que le condenan, se cree en reyes, reyes. Y como esclavos se encadenan, oh, shit, el mar ruido inverando padece de esto, yeah. El texto que canto crece desde distintos contextos. El rap es mi alimento, aquí te lo demuestro. Y si aún te quedan dudas, pon atención a este encuentro, man. Hip hop de mental y zone en la conexión. Yo, que suene el bom bom clap. De norte a sur se siente el bom clap. Desde el hip hop doy mi bom bom clap. Revolución en mi bombón clap, expansión mental, que suena el bombón clap. De norte a sur se siente el bombón clap. Desde el hip hop en mi bombón clap. Revolución en mi bombón clap, expansión espiritual mental. Abre los ojos que estas palabras masacran conciencia. Wow. Ya, por eso entiende, hay mucho ignorante y no comprende que esto no es hacia las ganas de ponerse ante frente. Que no es solo en tarima, que hay que ser consecuente. Lo que hay balbucea, muchos te engañan de frente. Por eso el sudor cae, nunca lo dudes. Aquí no nos vemos el lomo pa' construir, no pa' que te adules. Sube la mano.

te veo hoy como te vi ayer. Tanta belleza que no puedes esconder, tanta irreverencia, qué mágico es tu ser. Tantas ganas de aportar, tanto por resolver. Escucha lo que canto yo, las estrellas formaron el sol para decirte lo que yo siento. Y como un cuadro enmarques esta canción, bendiciones de la noche son las palabras del corazón. Así que si quieres vamos yendo, que nuestro camino aquí ya empezó. Yo, yo. Una canción a la vida, a la libertad, yo. Sobre todo al amor por los sueños que nunca mueran. Y enamorémonos del sol, del mar y las montañas. Y pa' cambiar el mundo hagamos mil hazañas. No importa que fracasemos en el intento, algo se mantendrá. Así estemos muertos, así estemos muertos, ¿no? Ya sabe la republicana, mil hazañas. Son mil hazañas. Bueno, nos fuimos con esa. Bueno, y con esta nos vamos entonces. Pero antes de que pongan esa pista, eso, para recordar, ¿no? Yo me acuerdo, por ahí tengo un montón de caras conocidas cuando nos pillamos en Oregua, ¿no? Ay, no me mate, no me mate, mi mata. No me mate mi mata, ay no me mate, no me mate mi mata, no me la mate, no que ya no mata, ay no me mate, no me mate mi mata, ay no me mate, no me mate mi mata, ay no me mate, no me mate mi mata, ay no me la mate, no, no, no, no. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, con la gente, eso es. Interruptor, el viejo Ali, con el que jugamos fútbol todos los martes de mi equipo a ganarle. Mentiras. Mentiras, jugamos fútbol para divertirnos, man. Pero ganan los negros siempre. Yeah, yeah, yeah. Mentiras, muchachos. Con esta sí nos vamos, viviendo la odisea constante de transformar este mundo, ¿no? Y yo sé que la vivimos aquí todos. Más allá de tener pequeñas diferencias, le apostamos a lo mismo. Porque sabemos que en el mundo en que vivimos nos está metiendo lo que no queremos, ¿ya? No queremos la tierra contaminada. No queremos los ríos muertos. Queremos el mar lleno de basura. No, no, no, no, no. Yo, yo. Yo, así empezamos. Yeah, yeah, yeah. Y empezó un camino haciendo arte. Te cuento que este cuento que nace del pensamiento. Desde hace tiempo que vengo llenándolo de argumentos. Tengo y siento, aquí no miento. No importa si no me creen, la dulces de este cuento sigue tragando excremento. Este empezó con un chico que andaba buscando con ilusiones para saber que se bajó. Yo. ¡Ey! Se me olvidó la letra, muchachos. Les voy a ser sincero. Voy a ser sincero. Sí. Yo aprendo. Manténla. Esto es como una relación íntima. Es como una relación íntima, muchachos. Sí. Yo puedo decirles mentiras y improvisar. Y decir un montón de cosas. Pero bueno. Yo quiero cantar este tema. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Hace falta. Yo. Hace falta. Me desconcentré. No va a pasar más. Yo. Eso, pero. Confía en su energía, mi gente. No garantizo nada. Solo garantizo que esa pista se va a acabar. Hasta el fin. Yo, Jacob Biencia en la casa. Eso es, mi gente. Parcerazo. Por sus botas, alimentando su fiel ego. Las espadas oxidadas de pedían al que no hablaba. Yo empecé a afilar el borde de mi espada que no estaba. Y pum pum clap, he mareado con pelear. Y con sabor a sangre, en realidad saber que es valentía. Que a pesar del corto tiempo de aquella travesía, un maestro en un callejón dijo lo tuyo es poesía. Así que alista, que en ese pipa que solo hay miedo de protestar. Miedo porque no estás solo, pero haya tus modos. Que tus tonos no son normales. Si te sientes aislado, solo atarás con reales. Sigue las pistas, que intuye como el viento. Míralo todo como el cóndor, como el cemento. No canté como la lluvia, íntimo con los sentimientos. Sin miedo a tomar los riesgos, no temo al fin y al comienzo. Así que ante tu lienzo, acerca de tu vida. Pensar baja en ti, levántate sin que te crean mesías. Tengo que hallar las rimas en medio de las tormentas. Mi piedra filosofal, la veré en la final puerta. Necesito de las velas tres que consagran mi espíritu para esquivar esas dagas con veneno de sus dueños. Ímpetu, similitud a la vida de un guerrero. De frente como una luz para mantenerme yo me entreno. Así que vuelo, reto y quiero contarle a toda la gente que se empezó un camino para llegar a un rap consciente. Tres serpientes sabiamente reversando los dementes. Balazos que te reclutan y te prohíben el presente. Dímelo, arrastra así en la tarima. Cuando el amor te abrace, deja que sus alas escriban. Soy de la vida, deseoso de la misma. Y sigan escuchando estas letras que sus mentes conspiran. Aprendí a dar, lo valoré tanto. Me hizo mirar dentro de mí, su escudriñar los miedos más profundos. Sé que de nada vale dar si solo buscas créditos. Como el amor para trabajar, si no haces no habrá méritos. Búscalo, encuéntralo y desármalo. Cuando comí, bebé, agradece hermanos y al escándalo. Y apostaré a la libertad, excavando sueños. Con los pies sobre la tierra, solo siendo dueño de mí mismo y de mi música. Esta es su odisea, embarquense para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Ya. Muchas gracias, Rehuso. Muchas gracias, Rehuso, por todo lo que se vivió, por todo lo que se construyó. Y yo digo que los sueños trasciendan a los espacios. Y si no hay espacios, los sueños siguen vivos. Así que saben que la calle es el mejor escenario para seguir construyendo. Ahí nos vemos, mi gente. ¡Bú, bú, bú, bú! Una fuerte bulla para Rastro en sí y el hijo del beat en el Rehuso. Qué milagro verte aquí. Pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que querías conocer. Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú los tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir.